Ser un buen ciudadano es proteger a los animales. Si por accidente atropellas a un perro o gato o encuentras alguno malherido, repórtalo a alguna asociación para que lo ayude. Maltratarlos deliberadamente, abandonarlos o venderlos en la vía pública es contra la ley. Centro San Isidro, la pasión que transforma, con el apoyo del PADEM.